Padre bendito, muchas gracias por esta mañana, porque nos permites acercarnos a esta porción de tu palabra en la que podemos descubrir, Señor, cómo los peligros que podemos correr como iglesia. Te pedimos, Señor, que podamos centrar nuestra visión en Jesús, que sea nuestra ancla, que no sea solamente parte de nuestro tiempo, sino que sea toda nuestra vida, que seas tú nuestra vida. Y, Señor, que nos transformes para que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, el título del sermón de esta mañana es Los peligros de la iglesia que no conoce su identidad y no está preparada. Estamos muy acostumbrados a acercarnos al texto y verlo más históricamente. Jesús simplemente fue traicionado, fue arrestado, Judas fue un malo, un traicionero, y sus discípulos, los discípulos de Jesús, lo abandonaron. Pero hay mucho más detrás de todo esto. Y efectivamente, yo creo que uno de los peligros que corremos como iglesia es perder la perspectiva de quiénes somos como iglesia y cuál es nuestra misión como iglesia. El texto de hoy es acerca de del arresto de Jesús, pero la reacción que tiene las personas que están involucradas nos muestra también es un reflejo de cómo podemos reaccionar como iglesia, como el cuerpo de Cristo, si no sabemos quiénes son, si olvidamos quiénes somos, si olvidamos a qué nos llamó Dios. Básicamente encontramos estos tres grupos: los que quieren sacar provecho, que va a ser Judas, un grupo que es legal, está siguiendo a los maestros de la ley que se creen justos, que son legalistas, que están viendo lo que hacen las otras personas vigilándolos. Los discípulos que no están preparados efectivamente para ese momento de tensión, ese momento de miedo, porque es lo que sucedió. Y bueno, tenemos también la figura de Jesús, que es con quien vamos a terminar. Para ir adelantando, normalmente voy el texto en secuencia, ahora los he agrupado en estos grupos, me voy a saltar, yo les voy a decir cuáles versículos corresponden a los grupos para que podamos ir viendo lo que nos dice la palabra de Dios. Y entonces hablemos un poco de la iglesia. Es una organización divina, porque fue iniciada por Jesús, es la cabeza de la iglesia, pero está formada por pecadores, es decir, por cada uno de nosotros. No porque estemos aquí somos mejores que los que están allá afuera. Si pensamos que somos mejores que somos que los estamos afuera, que los que están afuera, estamos cayendo en el segundo grupo que comenté, que piensa que somos mejores y estamos viendo lo que hacen o dejan de hacer. Y vamos a ser una iglesia imperfecta. No hay una iglesia perfecta. Y esto no quiere decir que nos tenemos que volver cínicos y decir, bueno, pues así somos las iglesias y pues así nos ama Dios. No, nuestro llamado es efectivamente crecer a la imagen de Jesús, madurar a la imagen de Jesús. De hecho, dice Pablo, hablando de Jesús, Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a la humanidad, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Dificilísimo llegar allá. Y ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por toda astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es Cristo. Es decir, Cristo, por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sosteniendo y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Es decir, nuestro llamado es un llamado muy difícil. Imagínense ser como Jesús. Ese es el llamado de la iglesia. Y entonces cuando lo vemos, pues nos falta mucho todavía. Pero esto no nos debe hacer desistir, como bueno, es inalcanzable, olvidémoslo. Así estamos bien, nos reunimos, vamos creciendo poco a poquito. No tenemos. Nuestro llamado es un llamado muy difícil, es difícil y es un llamado que Dios nos está dando, que nos está haciendo. Y cuando la iglesia pierde la brújula, cuando la iglesia empieza a divagar y se le olvida a qué ha sido llamada, se vuelve una rutina de domingo nada más, o de las actividades que alrededor de ella, se pierde mucho, porque los objetivos de la iglesia son vistos entonces ya desde una perspectiva humana y no desde una perspectiva divina. Cuando nuestro proyecto es más importante que la palabra de Dios, sea cual sea, sea tan humanitario como lo quieran hacer, si nos volcamos totalmente a ayudar a los pobres, va a ser bueno. Es bíblico, pero nuestro llamado no es únicamente ayudar a los pobres, sino crecer equilibradamente como Jesús, en santidad, en sabiduría, en compasión, en predicar la palabra. Todo eso también es parte de nuestro llamado. Y bien, vamos entonces a ir grupos por grupos, conforme como les expliqué hace rato. Aquel que quiere sacar provecho. La primera parte del versículo 43 y luego el versículo 44 y 45. Dice, todavía estaba hablando Jesús cuando de repente llegó Judas, uno de los doce. Saltamos al 44. El traidor, ya califican a Judas, les había dado esta contraseña: al que yo le dé un beso, ese es. Arréstenselo y llévenselo bien asegurado. Tan pronto como llegó Judas, se acercó a Jesús. Rabí, le dijo, y lo besó. Y bueno, vamos a aclarar antes de comenzar por qué es que tuvo que Judas llevar a la gente. Porque efectivamente, como dice, va a decir Jesús, he estado en lugares abiertos. Recordemos que los líderes religiosos no han querido, más bien quieren tener cuidado de que no se arme un tumulto. Quieren hacerlo secreto, pero quieren hacerlo. Cuando Jesús está en las mañanas, está rodeado de gente, entonces no pueden atraparlo. En las noches Jesús se va, ha estado saliendo de la ciudad. Entonces es difícil ubicarlo. Recordemos, de hecho, que cuando vuelven a la ciudad, les dice, ya muy cercano, de hecho, la noche previa, el día previo, les dice, entren, sigan a esta persona. Es como una historia de detectives, vimos, ¿no? Entonces, Judas en las noches sabe dónde va. ¿Sabe dónde? Entonces, por eso es que Judas se vende y les dice, yo les puedo decir, cómo, ahora que va a ser arrestado en la noche, no va a haber absolutamente nadie que sea testigo. No va a haber nadie que pueda levantarse y decir, pero ¿por qué se están llevando a Jesús? Porque es la razón por la que Judas está entrando. Y Judas es uno de los nombres asociados con el mal en general. De hecho, ayer, antes de terminar, dije, voy a ver cuántos Judas hay en Facebook. Y hay dos Judas, y no sé si son como apodos, o sea, hay organizaciones y grupos metálicos y todos metaleros, que tienen como Judas Priest y Judas Iscariote, se llama otro, Judas Iscariote. Y organizaciones, hay uno que es medio extraño que decía, es que he vivido 2000 años incomprendido, una persona que está como tratando de justificar la vida de Judas. Pero es un nombre que la mayoría de los papás nunca consideraríamos como nuestra primera opción. Hay uno en Morelia, por cierto, y hay otro, no me acuerdo en dónde, que no sé si es su verdadero nombre. Pero, en fin, Judas es un hombre que no nos gusta. Es un hombre que nos causa repugnancia. Y lo más sobresaliente hasta ahora para nosotros en la vida de Judas ha sido su traición. Casi siempre que hablamos de Judas, lo primero que pensamos es traición. Pero no solamente fue eso, sino que la Biblia nos enseña que su deseo más profundo era tener ganancias, ganancias personales. De lo poco que se sabe de él, es que el dinero era muy importante. De hecho, dice Juan, dice Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionará, objetó. Esto es cuando Jesús está siendo ungido por la mujer. ¿Por qué no se vendió ese perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Y después explica Juan, dijo esto no porque se interesara en los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Una persona que simplemente pues, veía la oportunidad y bueno, para él hubiera sido muy bueno que esa mujer vendiera su perfume, una gran bolsa de dinero, bueno, si puedo sacar un poco más y no se van a dar cuenta, al fin siempre lo estoy. Lo cual es una pregunta interesante, ¿por qué Jesús y por qué los doce permitieron, especialmente Jesús, que él estuviera a cargo de esto sabiendo su carácter? Pero todo está en la mano de Jesús y de hecho, desde el principio Jesús, desde que lo escoge, sabe quién es parte de su soberanía que veremos más adelante. Pero esto no es exclusivo de Judas. Muchos de nosotros, especialmente en nuestra sociedad materialista, estamos tentados continuamente por lo que tenemos, por lo que somos. Lo que uno posee, los lugares que uno visita están relacionados directamente con lo que puede comprar el dinero y la gente percibe quiénes somos. Es interesante ver en Facebook que muchas veces la gente no escribe nada, solamente los lugares que visita. Comiendo en este restaurante. Qué bueno, ¿no? Pero hay que fijarnos. No estoy diciendo que sea pecado, pero se ha vuelto muy importante, porque especialmente no dices, estoy en la taquería del chino que está aquí a la vuelta. Generalmente es como, estoy aquí en el norte sur o en estos lugares más caros, ¿no? Por eso es que mucha gente está tentada, especialmente jóvenes, a entrar en el mundo de la drogadicción o de la pornografía, porque hay dinero de por medio y es un dinero relativamente fácil. Los que somos adultos y tenemos hijos, seguramente o hemos pensado o hemos recomendado qué carrera es lucrativa. ¿Qué pasa cuando papá quiero ser músico? No, eso, ¿de qué vas a vivir? Papá, quiero ser artista, pero ¿de qué vas a vivir? Es importante el dinero, no es malo. Pero se ha vuelto muy, muy central en la vida de la mayoría de nosotros. La iglesia no está exenta de esta influencia y debemos tener mucho, mucho cuidado. Es triste y de hecho es terrible saber que algunas veces los líderes de las iglesias, los ancianos, y me ha tocado estar en estos lugares, en las reuniones que se hacen, de planeación y de todo esto, hablan aproximadamente el 95% del tiempo de dinero. Y 5% así como rápido a las otras cosas, que nunca incluyen, en las que me ha tocado, creo que hay excepciones, pero rara vez incluyen discipulado, pastoreo, evangelismo. Estamos muy centrados, especialmente nuestra denominación tiene este problema. Hablamos mucho de negocios porque estamos organizados. La organización es importante, entonces tenemos que cuidar que todo esté bien. Y a veces se nos olvida entonces que lo importante es la palabra de Dios, que lo importante es la Biblia, que lo importante son las personas, no tanto el dinero que se pueda acumular o cómo se pueda administrar. No estoy diciendo que no sea importante, pero no es lo más importante. Dice Pablo, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, dice el amor al dinero, no dice el dinero. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Y si ponemos atención, y es triste de admitirlo, pero sabemos que muchas iglesias han tenido este problema de que alguien de pronto se fuga con la caja de la iglesia, ¿no? Que algún hermano trata de aprovechar la situación para sacar dinero. Hay muchos libros, hay mucha música, hay dinero, es un negocio. Y tenemos que tener cuidado en reconocer si es un mero negocio o si en realidad está siendo para la obra de Dios. Especialmente cuando participamos de ello, ¿no? Porque muchas veces es como, es el dinero. Yo escuché una vez, no me consta que sea cierto, pero de un pastor que dijo, si no hay ganancias en este evento, no era de Dios. Me parece que puede haber cierto por quien lo dijo, pero debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado. Jesús en ninguna parte nos dice, acumule la iglesia para que sea una iglesia poderosa. Y parece que también es eso, ¿no? Como que la iglesia debe ser poderosa. Y debe tener, pero para poder dar, para poder servir, para poder edificar a las personas que están dentro como las que están fuera. Entonces, el dinero en sí no es el problema. Me gusta como dice Tim Keller, el dinero en sí generalmente no es un ídolo, pero las cosas para las que ocupamos el dinero muestran cuáles son los ídolos de las personas. Sí, bueno, nuestros libros probablemente Janelle y yo debemos checar como estos libros tenemos, ya hemos puesto un límite, ya no hemos comprado tantos libros, pero debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque los libros se pueden, y pueden ser discos, puede ser música, puede ser viajes, puede ser comida, puede ser cualquier cosa en lo que tú estás, tengo que ahorrar para esto, tengo que ahorrar para esto. Tengo... No está mal ahorrar, pero tenemos que aprender a ponernos un límite. Tenemos que aprender a sacrificar parte de veces de nuestro confort para poder compartirlo con personas, para poder compartirlo con misioneros, para poder compartirlo en donde Dios nos esté llamando. Dice, de hecho, también David Platt, un libro que les recomiendo mucho que se llama Radical. Es difícil leer este libro. Yo creo que va a haber dos o tres puntos en los que se van a enojar porque toca fibras muy profundas en la vida de cada persona. Pero dice, hablando del dinero, es un punto ciego para la iglesia. Es decir, es un punto que las iglesias a veces no nos damos cuenta tan fácilmente. ¿Por qué? Pues porque el dinero nos ayuda a proyectos, el dinero nos ayuda a hacer cosas. Y entonces hay este tipo de predicaciones en las que se habla de prosperidad, esta teología de la prosperidad, en que si tú amas a Dios, entonces todo te va a ir bien. Las riquezas ya no solamente se vuelven aceptables, sino se vuelven deseables para nosotros. Ya no es bueno, gracias a Dios que nos está dando esto, sino, ah, pero ahora quiero más, quiero más. Y cada uno en nuestro corazón debemos estar evaluando cuál es nuestra relación con el dinero, porque es la raíz de todos los males. Las iglesias en donde se predica la prosperidad, la teología de la prosperidad, generalmente están llenas. Y parece ser, puedo estar equivocado, que su motivo es enriquecerse. Yo vengo aquí y te dicen, tienes que dar más ofrenda para que Dios te bendiga, la gente va a dar más ofrenda. Es fácil manipular. Y vemos que a los pastores les va bien y dicen, es porque yo sirvo a Dios, pero también es porque están manipulando a las personas y debemos tener cuidado con este tipo de situaciones. Siempre he estado es difícil decir cuánto debe ganar el pastor y cuánto no debe gastar el pastor. Para mí, la idea presbiteriana de que la media de la congregación debe ser para que no haya más ni menos es deseable. Pero tenemos que tener cuidado. ¿Por qué asistimos a la iglesia? De hecho, esta semana estaba pensando y dije, es muy curioso que la mayoría de los cristianos frecuentemente citamos versículos de bendición. Ah, Dios dice que me va a bendecir. Ah, Dios dice que me va a prosperar. O también citamos con frecuencia versículos que nos ayudan a pasar estos momentos difíciles. Dios me va a sostener. Dios. Y qué bueno, porque Dios nos los dio porque son para eso. Pero también nos dio versículos en los que nos dice que quiere que seamos santos. Y son pocos las personas que, a ver, dígame un versículo de memoria que diga que seamos santos, ¿no? Ah, sí, me sé uno, sed santos porque yo soy santo. Y creo que está en el Nuevo y el Antiguo Testamento. ¿Pero qué más? Es difícil entonces. ¿Cuáles son nuestras obligaciones? Hay muchos versículos en los que nos dice Dios qué espera de nosotros, pero no son los que nos aprendemos de memoria. Y creo que esto refleja una realidad en nuestra iglesia, en nuestra congregación y en la iglesia en general. Yo creo que, como dije hace rato, en la vida materialista, la sociedad materialista nos está consumiendo y a veces pensamos, Dios me va a prosperar, Dios me va a prosperar. Nuestras oraciones, muchas oraciones son cuando empezamos un negocio, que sea fácil, que prospere fácil, más rápido que los demás. Y se nos olvida que Jesús nunca trabajó cosas inmediatas, bueno, sí trabajó cosas inmediatamente como la alimentación de los 5.000, como el vino, pero su proceso generalmente eran procesos largos porque quiere que aprendamos, quiere que atravesemos algunas circunstancias difíciles para que podamos aprender a depender de Él. Entonces es bueno memorizar versículos de bendición y de ayuda en tribulación, pero no olvidemos que también Dios quiere de nosotros nuestra vida entera, nuestra santidad. Veamos que Judas fue una persona que pudo haber pensado bien, que pudo haber tenido genuinas intenciones buenas, pero al final su amor al dinero fue su perdición. Y después tenemos dos bandos, que los dos bandos son muy parecidos, pero diferentes también. Los dos creen que están haciendo lo correcto, pero los dos están lejos de ser tan buenos como ellos creen que son. Dice la segunda parte del 43 y luego el 46. Lo acompañaba una turba armada con espadas y palos enviada por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. El 46 dice, entonces los hombres prendieron a Jesús. Y aunque normalmente se asocia este grupo de personas con un grupo romano, la verdad es que es difícil que haya sido un grupo romano, porque fueron enviados por los líderes de la iglesia que no tenían autoridad sobre los soldados romanos. Siempre pensamos, ah, fueron los romanos. No, no fueron los romanos. Fueron los mismos judíos, un grupo de judíos que estaba del lado de los escribas y los fariseos. ¿Por qué les era conveniente? Porque creían que era lo correcto. Y entonces ellos fueron los que estaban armados. Sabemos que había grupos dentro de la organización de la sinagoga que estaban al servicio de los levitas que pudieron haber hecho este tipo de trabajo, pero no fueron los romanos, es lo más seguro. Pero estaban tan ciegos, tanto los líderes como sus seguidores, que no se están dando cuenta que van a sacrificar a una persona. Es como, ah, esta persona es mala, la voy a matar. Yo creo que pocos de nosotros podríamos tener esta idea. Pero es lo que estaba pasando. Hay que entender que en aquella época sí había castigos de pena de muerte, pero que generalmente ahora estaban siendo tomados por los romanos y no por los mismos judíos. Sabemos que había, bueno, que en el Antiguo Testamento todavía era esta tradición de la ley que algunas personas merecían morir. Pero va a haber, pero digo, nuevamente es difícil pensar que esto agrada a Dios. La iglesia de hoy tiene un buen número de personas que creen que son mejor que otras. No las matan, literalmente, espero que no las maten, pero hay un grupo de personas que efectivamente piensa que son mejores que otras personas. Y antes de entender la gracia, entienden la ley. Y yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por esta parte. Es parte de ir creciendo en el Evangelio. Cuando uno conoce a Jesús, uno piensa que es mejor porque ya dejó algunas cosas, porque ya no hace otras cosas. Pero tenemos que madurar y entender la gracia y decir, sigo siendo pecador y merezco tanta compasión como el que yo creo que es, como el que yo creo que es más pecador que yo. De hecho, se refleja mucho con la siguiente pregunta que yo creo que todos hemos hecho tarde o temprano. ¿Qué es peor? ¿Esto o aquello? Y yo espero que la respuesta siempre sea que lo que está haciendo el otro es peor que lo que yo estoy haciendo, con lo cual reconozco que lo que yo estoy haciendo está mal, pero simplemente quiero salir limpio porque entonces todo apunta al que está peor que yo. ¿Sí me explico? Cada vez que preguntamos, ¿qué es peor, esto o aquello? Y Dios dice, sed santos. Dios dice, yo no tolero el pecado. Hay consecuencias más graves para algunas cosas que otras, pero el pecado es pecado delante de Dios. Y si pecamos y creemos que pecamos menos que el otro, sigue siendo pecado delante de Dios. David Platt, de este libro que les recomiendo que nuevamente nos va a mover algunos cimientos, dice que la costumbre de muchas iglesias de hoy es desinfectar a los cristianos del mundo. Y entonces nada más se requiere aislar a los seguidores de Cristo en una caja de depósito segura llamada iglesia. Y les enseñamos a ser buenos, porque los cristianos debemos ser buenos, nos dicen, ¿no? Y continúa diciendo, ser bueno está definido por lo que evitamos del mundo. Y espero que entiendan, soy bueno porque no hago esto, no. ¿Messi es bueno porque no hace faules? ¿O porque mete goles? ¿El mejor doctor en el hospital es bueno porque no toma café o porque hace bien las operaciones? El mejor cocinero es bueno porque, qué sé yo, no se estaciona en zonas prohibidas o porque sabe hacer su profesión. Pero en la iglesia es como, somos buenos porque no hacemos nada. Tenemos que hacer algo. ¿Qué es lo que nos hace buenos? Y entonces no somos tan buenos como pensamos. Tenemos que saber que nuestro llamado es actuar, no a ser pasivos. A depender de Dios, sí, pero esto nos llama a movernos. Y nuevamente, no es que nos tengamos que volver cínicos y que, bueno, pues entonces somos malos y ya. Pero tenemos que tener cuidado, como dice Pablo, que nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de la fe que Dios le haya dado. Yo soy así, tengo este problema y tengo que aprender a resolverlo. Uno de los libros que compartimos con nuestros amigos ciclistas es el de un ciclista cristiano que va desde Siberia hasta Inglaterra en su bicicleta. Y hacia el final del viaje se encuentra un grupo de ciclistas en alguna parte de Asia y todos están hablando de sus hazañas. Y dice él, yo no quería decir nada, pero de repente me vi envuelto y también dije, ah, yo hice esto. Y se acuerda de otro amigo que no es cristiano, que al final del viaje dijo, he recorrido tanto y me ha pasado tanto que prefiero no hablar porque sé que es mejor no hablar, ¿no? Y a veces nos pasa lo contrario, o sea, caemos en esto de que en mi iglesia hay más gente, en mi iglesia tenemos esto, ¿entendés? O yo, ¿no? Entonces, debemos tener cuidado, no tener más alto concepto de nosotros mismos. Una de las cosas que he luchado en algunas iglesias es decirle a las personas que predican, no hables bien de ti, porque llegamos en las iglesias y, ah, es que yo hice esto y soy muy bueno. Ah, es que yo hice esto y soy muy bueno. Yo leo la Biblia tres veces la Biblia por año, o yo le doy mucho a los... Eso lo tiene que decir la gente y no yo. Y si no lo dice la gente, Dios lo sabe. Pero no tengamos un mejor concepto de nosotros mismos. Sabemos cómo es nuestro carácter. Sabemos cómo reaccionamos ante el que se nos cruza enfrente cuando vamos manejando. Sabemos cómo nos sentimos cuando estás formado y también se mete alguien y nadie le dice nada. Y si le dice, pues viene con la vara alta, entonces te pasa de todas formas. Tengamos un concepto comparado con la imagen de Jesús, porque ese es nuestro objetivo. No es con Jan, yo no soy con Janel, no es con mi vecino. Debo ser como Jesús. Entonces, cuando lo veo, sé que no soy tan bueno como creo como me gustaría ser, y a veces como creo que soy. A veces me autoconvenzo. La única medida con la que debemos medirnos es el Señor Jesús. Y la verdad es que no le podemos ganar. Pensar que somos mejores solo nos lleva a una actitud destructiva dentro del cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Vamos a estar señalando y vamos a pensar que las cosas van mal por culpa del otro. Y estamos señalando. Entonces procuremos no participar en esto de soy mejor. Ahora, volteemos un poco a los discípulos de Jesús y vamos a ver que todavía no están preparados. Van a estarlo en el futuro, pero todavía no. Dice el versículo 47. Pero uno de los que estaban allí desenfundó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. El 50 al 52. Entonces todos lo abandonaron, es decir, a Jesús, y huyeron. Cierto joven que se cubría solo con una sábana iba siguiendo a Jesús. Lo detuvieron, pero él soltó la sábana y escapó desnudo. Los discípulos de Jesús no eran unas blancas palomas. También pensaron que eran buenos. De hecho, tres de ellos, ya lo vimos, abiertamente dijeron, podemos seguirte, vamos a dar nuestra vida por ti. Fue lo que dijo Pedro, si es necesario morir, voy a morir por ti. Jacobo y Juan dijeron, podemos beber de la copa y pasar por el mismo bautismo de Jesús. Y Jesús dijo, no. Nosotros no se dice mucho, pero, bueno, de hecho, cuando Pedro dice, estoy dispuesto a morir por ti, dice que los demás dijeron lo mismo. Pero ellos confiaban en sus propias fuerzas. Yo puedo hacerlo porque yo soy capaz de hacerlo. Y no lo hicieron. La diferencia, y es una diferencia fundamental, es que ellos efectivamente habían estado expuestos a la verdad. Habían estado con Jesús. No eran como los escribas que habían estado haciendo sus interpretaciones y sus propias reglas. Ellos habían estado directamente expuestos a la palabra estando con Jesús. Esto en el futuro les va a hacer reflexionar y va a cambiar la perspectiva de estas personas. Van a llegar a ser los discípulos que Jesús quería que fueran. De hecho, ellos transformaron el mundo. Por eso, por ellos, es que nosotros podemos conocer a Jesús. Pero la iglesia de hoy está preparada. Yo creo que cree que está preparada para hacer todo por Jesús, pero nos falta en realidad. Como los discípulos, está bien si todo va suave, si no hay problemas. Pero en el momento que hay una crisis, ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Qué va a pasar con la iglesia? Es posible que actuemos visceralmente como lo hizo Pedro, que a la primera, y yo creo que fue más por reacción, reflejo, que por una verdadera intención de morir por Jesús, saca su espada y le corta la oreja a Malco. Podemos reaccionar impulsivamente. ¿Qué pasa con algunos programas de gobierno que no nos gustan? Especialmente ahora que están hablando de la sexualidad, como está hablando el gobierno, que está tratando de... Muchos estamos reaccionando, pero hemos olvidado muchas otras cosas. Se ha vuelto nuestra única bandera de batalla. Pero todos ellos, después de que pasó esto, huyeron por el peligro. ¿Y quién no huiría del peligro? Es lo más sensato. Tú oyes balazos, te vas para el otro lado, porque pues, ¿quién va a querer ir para allá? Y es que como iglesia a veces se nos han olvidado los fuertes requerimientos para seguir a Jesús. Las advertencias que Jesús mismo da a sus seguidores. No les dice, vengan muchachos y vamos a ir de día de campo. Le dice, tienes que tomar tu cruz. Es decir, sacrificar. Tomar su cruz no es, nuevamente pensamos, ay, mi suegra, bueno, mi suegra vive lejos, así que yo no tengo que tomar mi cruz tan nuevamente. Pobre Janel, perdón, mamá. Pero no es eso. La cruz era un instrumento de tortura y de muerte. Los que quieran seguir, poniéndolo en nuestro contexto, los que quieran ser narcotraficantes, ¿qué deben hacer? Agarrar su pistola y seguir al líder. ¿Y qué significa esto? Que tarde o temprano te va a tocar. Ahora, el que llevaba la cruz tiene la desventaja de que no se iba a defender con la cruz, se iba a morir en la cruz. Jesús está diciendo, muere por mí. ¿Quieres servirme? Tienes que morir por mí. Habla de persecuciones, habla de traiciones, habla de hambres, habla de cosas difíciles que a veces en la iglesia se nos olvida que son parte de la vida cristiana. Digo son parte, no digo son todo, porque nuestra vida como cristianos tampoco es un llorar y llorar permanente. Pero veamos las palabras de Pablo que son tan fuertes. Dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Ahora veamos qué cosas podrían apartarnos como cristianos del amor de Cristo. La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. Difícil, ¿no? Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Seguir a Jesús es efectivamente peligroso. Pero Pablo no termina diciendo eso, sino dice más adelante en ese capítulo 8, leí 35 y 36, dice en el 37 en adelante, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Cristo, Dios, la Trinidad. Sigue Pablo, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios. El amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que aunque sea peligroso, tenemos garantizada la victoria, porque la victoria es de Jesús. Así que no desmayemos. No es para deprimirnos. Esta serie de sermones en la que la muerte de Jesús está muy cerca tienen este toque oscuro, este toque de dificultad. Pero no va a terminar aquí. Va a seguir más adelante. Y a veces se nos olvida eso. A veces nuestra esperanza, nuestros planes son nuestros planes en la tierra y se nos olvidan los planes en el cielo. ¿Qué hay más allá? Queremos sacar toda la ventaja en este mundo y se nos olvida más allá, el más allá. ¿Qué pasó con el joven rico que se le acercó a Jesús? Su mente estaba en esta tierra, no estaba en el cielo. Y en nuestra vida materialista, nuestra sociedad materialista, es muy tentador. Es muy tentador que busquemos la comodidad en este mundo, que busquemos las satisfacciones de este mundo, que busquemos el éxito. Pero no desmayemos, vayamos al frente. No va a ser fácil. ¿Pero qué película prefieren ver? Una de un señor que juega ajedrez y que se la pasa pensando todo el día tomando un café, o una película como la de El Señor de los Anillos, en la que Frodo y sus amigos están luchando constantemente para que al final logren su objetivo. ¿Cómo va a ser nuestra vida al final? Una vida pacífica de la cual un Memo Hernández, ¿y quién fue ese señor? Pues no sé, vivía en una casa de media color morado, media rara, ¿no? O va a ser la de, ¿quién fue esta persona? Una persona que luchó, una persona que fue constante, una persona que lloró porque le dolía, pero una persona que dependía de Dios. Y la sentencia final es de Dios. Y vamos con Jesús, que dice, ¿acaso soy un bandido? Dijo Jesús, para que vengan con espadas y palos a arrestarme. Día tras día estaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron. Pero es preciso que se cumplan las escrituras. Y si las escrituras dicen de Jesús esto, también veamos qué dicen de nosotros. Pero en todo esto debemos reconocer la autoridad de Jesús. Él ha estado consciente desde mucho antes, pero desde que invitó a Judas a ser parte de los doce. Desde que estaban cenando, bien pudo haberles dicho a los muchachos, ¿saben qué? Agárrenlo, no, amárrenlo a la silla y no dejen salir porque me va a traicionar. Bien pudo haber cambiado de lugar, vamos a reunirnos en otro lado, vamos a cambiar ese plan. No me han agarrado hasta hoy, pues puedo cambiar la jugada. Pero dice, está escrito y debe cumplirse. Jesús no está contento con lo que están haciendo, por esto les reclama. Por eso dice, ¿acaso soy un bandido? Sabe que es una cosa injusta, pero deja que lo arresten pacíficamente. No deja que sus discípulos sigan el ejemplo de Pedro y tomen la espada y corten. Porque si a lo mejor los otros se sienten valientes y empiezan a sacar también sus espadas o agarran piedras o lo que sea y empiezan a defenderse. ¿Pudo haber dejado Jesús eso, que eso pasara mientras él se escapa? Recordemos que cuando quisieron hacerlo rey, una vez que alimentó a mucha gente, él se escapó, dejó que la gente se hiciera ahí pelotas, se hiciera difícil, se confundiera y él se escapa. Pero no. Para que se cumplan las escrituras, él debe necesariamente morir por cada uno de nosotros. Jesús pudo haberlo evitado. De hecho, Mateo dice en su evangelio, en la historia paralela, que les dijo, después de restaurar a Marco, cree, Malco, ¿crees que no puedo acudir a mi padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Dicen los estudiosos que es un batallón para cada uno de los discípulos y él mismo. Recordemos que ya no está Judas, no son 13, son 12. No nada más protegería a él, sino también a los... ¿Crees que no tengo esa autoridad? Sí la tiene. Y es soberano y él sabe lo que debe suceder. ¿Cómo es que Jesús pudo entonces enfrentar esta injusticia? Y la verdad es porque Jesús, recordemos, antes, justo antes de este evento, y lo había hecho antes, también sabemos, antes de que llegaran los soldados, ha estado orando, ha estado en comunión con el Padre, conoce perfectamente cuál es el plan. Esto lo ha fortalecido para enfrentar la situación. Es muy humano y es válido orar porque Dios nos libre del mal. Jesús nos enseña a orar por eso. Pero a veces va a ser inevitable y entonces decir, Señor, ayúdame en esto que voy a atravesar o en esto que estoy atravesando. Muchas veces sabemos que en el trabajo, en la escuela, en varios lugares, debemos mantener una posición como cristianos. Y si cambiamos, vamos a ser como los traicioneros. Entonces sabemos, muchas veces sabemos que nuestra posición va a ser esta y no puede cambiar. Entonces lo único que podemos decir, Señor, tú ayúdame porque esto es lo que sé que tengo que hacer. Y las implicaciones son obvias para cada uno de nosotros. Por un lado, no debemos dejar de lado la oración. La oración se ha vuelto algo casual, algo sencillo. No dejemos de lado la lectura de la Biblia, una lectura consciente de la Biblia. Porque estos son elementos esenciales para la iglesia, para que conozca quién es la iglesia, conozca su identidad y que esté preparada para el difícil reto al cual ha sido llamado. Entonces, podemos evitar estos peligros de nuestra falta de identidad y de no estar preparados. Identifiquemos cuáles son los peligros que más nos tientan a cada uno. El dinero, el pensar que somos mejores que los demás, el pensar que podemos hacer las cosas por nuestras propias capacidades y nuestras propias habilidades. Porque no debemos dejar que echen raíces y que crezcan dentro de nosotros. Cuando las reconozcamos inmediatamente, llevarlas al Padre, Señor, tú sabes que soy así, tú sabes que esto me cuesta trabajo, tú sabes que me quiero comprar ese Ferrari que vi en la esquina. Ah, no, nadie aquí compraría un Ferrari, yo creo. Pero tú sabes, Señor, que estos son mis deseos más profundos. Porque Dios promete darnos la victoria para su honra y su gloria. Comprometámonos a tener una vida de oración y de lectura de la Biblia. Y no nada más monásticamente para mí, sino para poder compartir a las personas. Una de las cosas que más frecuentemente me encuentro es cuando hablo con algunos ancianos y les digo, podrías hacer esto, podrías enseñar la clase de escuela dominical, pero es que yo no sé. Tú debes saber. Y es como en todo en la vida, si me dicen, enséñale a los niños de la edad de Memito a jugar fútbol, yo sé que no sé de fútbol, pero sé un poquito más que ellos. Ay, así pasa, hay gente que no sabe nada de la Biblia y con que le digamos, Cristo te ama. Ay, ¿en serio? Murió por ti. Es algo que mucha gente ni siquiera conoce. Entonces, comprometámonos a buscar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y aunque seguir a Jesús puede ser peligroso, es más, va a ser peligroso, caer en los errores de no saber quiénes somos, caer en el error de creer que somos mejores, caer en el error de que yo puedo por mis propias fuerzas, es más peligroso todavía, porque la vida eterna depende de eso. ¿Es por gracia o es por nuestras fuerzas? No hay otra opción. Y la respuesta es por gracia. Entonces, tomemos el llamado que Jesús nos ha hecho de una forma seria. Y como leíamos esta mañana en el Salmo 119, podamos decir, Señor, por la noche evoco tu nombre, quiero cumplir tu ley. Lo que a mí me corresponde es obedecer tus preceptos. Padre, gracias, porque eres bueno. Señor, discúlpanos porque muchas veces nos acercamos a ti solamente para pedir. Y algunas veces decimos que te damos gloria, Señor, pero con frecuencia olvidamos pedirte que nos recuerdes cuáles son nuestras obligaciones, qué es lo que quieres de cada uno de nosotros. Es muy fácil hacerlo, es muy fácil acostumbrarnos a hacerlo. Señor, pero que como iglesia, como personas, podamos despertar y que podamos reconocer que como tú nos bendices, también esperas cosas de nosotros, no para ganarnos la salvación, sino que como Padre es algo que te agrada. Ayúdanos a buscarlo, ayúdanos a comprenderlo y ayúdanos a llevarlo a cabo para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.